linda forma de empezar este día escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, así como también aquellas radios como Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños, Radio Cariamanga en Loja, Radio La Voz de Zamora en Zamora Chinchipe. Bienvenidos, bienvenidas, nos dicen estas melodías, a ser parte de Florilegio Musical Ecuatoriano, un programa que se genera en Quito, Ecuador, en los estudios de Radio Casa de la Cultura. La invitación para todos ustedes para que me acompañen y disfrutemos juntos de nuestra reflexión, así como también de nuestra serenata, que en breves minutos la tendremos y conoceremos de nuestro invitado esa historia de vida también y esos sueños de hacer música, los sueños que no cuestan nada, ¿verdad? Y sobre todo el camino que va sembrando durante su vida con más pequeños al formar coros para que puedan interpretar sus creaciones. ¿Qué les parece si iniciamos ya compartiendo con ustedes nuestra reflexión? El billete de 500 euros. Pablo, con el rostro abatido de pensar, se reúne con una de sus amigas de nombre Laura en un bar a tomar café. Deprimido, descargó en ella todas sus angustias. Que el trabajo, que el dinero, que la relación con su pareja, que la vocación, todo parecía estar en su vida. Laura introdujo la mano en un bolso, sacó un billete de 500 euros y le dijo: ¿quieres el billete? Pablo, un poco confundido al principio, le contestó: claro. Claro, Laura, son 500 euros. ¿Quién no los querría? Entonces Laura tomó el billete en uno de los puños y lo arrugó hasta hacerlo una pequeña bola. Mostrando la estrujada peñotita, a Pablo volvió a preguntarle: ¿y ahora, lo quieres también? Laura, no sé qué pretendes con esto, pero siguen siendo 500 euros. Claro que los aceptaré si me los das. Laura desdobló el billete, lo tiró al suelo y lo restregó con el pie, levantándolo luego sucio y marcado. ¿Lo sigues queriendo? Nuevamente le preguntó. Mira, Laura, sigo sin entender a dónde vas, pero es un billete de 500 euros y mientras no lo rompas, conserva el valor. Pablo, debes saber que aunque a veces algo no salga como quieres, aunque la vida te arrugue, aunque la vida también te pisotee, debes tú saber que sigues siendo tan valioso como siempre lo has sido. Lo que debes preguntarte es cuánto vales en realidad y no lo golpeado que puedes estar en un momento determinado. Pablo se quedó mirando a Laura sin atinar decir palabra alguna, mientras el impacto del mensaje penetraba profundamente en su cerebro. Laura puso el arrugado billete a su lado en la mesa y con una sonrisa cómplice agregó: toma, guárdalo para que te acuerdes de esto cuando te sientas mal. Pero me debes un billete nuevo de 500 euros para poderlo usar con el próximo amigo que lo necesite. Le dio un beso en la mejilla y se alejó hacia la puerta. Pablo volvió a mirar el billete, sonrió, lo guardó y con una renovada energía llamó al camarero para pagar la cuenta. Y aquí les viene la reflexión. ¿Cuántas veces dudamos de nuestro propio valor, que realmente merecemos más y que podemos conseguirlo si nos lo proponemos? Claro que no basta con el mero propósito, que se requiere acción y existen muchos caminos. Trata de contestar a estas preguntas. Aquí les damos bien a la primera. Recuerden que esta reflexión la compartimos gracias a las siglas JGM. Y dice la primera pregunta: nombra 5 personas más adineradas del mundo. 2. nombra a las 5 últimas ganadoras del concurso Miss Universo. Nombra 10 ganadores del premio Nobel. Nombra los 5 últimos ganadores del Oscar como mejor actor o actriz. ¿Qué tal? ¿Mal? No te preocupes. Ninguno de nosotros recuerda los titulares de ayer. Los aplausos se van, los trofeos se empolvan, los ganadores se olvidan. Ahora vamos a contestar estas siguientes preguntas. Corre la prueba, va 1. Nombra 3 profesores que te hayan ayudado en tu formación. De inmediato ya están en nuestra mente. 2. Nombra 3 amigos que te hayan ayudado en tiempos difíciles. Ay, caramba, ¿cómo los vamos a olvidar? Y 3. Piensa en alguna persona que te haya hecho sentir algo especial. Tic, tic, tic, tic, tic. ¿Ya lo tiene? Ya lo tiene. 4. Nombra 5 personas con las que disfrutas y que te encanta pasar el tiempo. También, también, ya está. ¿Qué tal? Le fue mucho mejor, ¿verdad? Las personas que marcan la diferencia en su vida son aquellas con las mejores credenciales, con mucho dinero o los mejores premios. Son aquellas que se preocupan por ti, que te cuidan, las que de muchas maneras están contigo. No importa cuándo, cómo, ni dónde, si llueve abundantemente, truena, relampaguee, están allí. Es importante reflexionar por un momento que la vida es corta. ¿Tú en qué lista estás? ¿No sabes? Bueno, aquí les damos una ayuda, una manito. ¿No estás entre los famosos? Pero sí, entre los que recordé para ofrecer este escrito. Que tengan todos ustedes un buen día y siempre recordando que todo problema tiene solución. Vamos a empezar nosotros ya a estar en esa lista maravillosa, en esa lista en la que nos van a recordar hoy, mañana y siempre. Empecemos entonces, los que están solitos, a darse el abrazo de los buenos días y pensar de que usted está en la lista de los especiales. Y los que están acompañados igualmente, siembre para que coseche. Y sea recíproco. Desde los controles, Andrés Viracocha y quienes habla Laura Ríos Armijos les dice bienvenidos y bienvenidas. Gracias por compartir con nosotros, nos vamos a ir con más música y al regresar estaremos ya con nuestro invitado. Y la canción que vamos a escuchar a continuación es precisamente una interpretada por Guaña, Mayorga y Torres. De fiesta porque estamos de fiesta, con todo este entusiasmo y con la autoestima arriba. Thank you. Mesa de Cotidiana. El artista de hoy. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Estamos todos juntos en este escenario que siempre preparamos para recibir a nuestros invitados y ustedes que están en ese lugar especial para escuchar lo que nos pueden ofrecer nuestros invitados. Sin duda, son cosas especiales que las traen ya pensando en un público maravilloso como el que nos honra en la señal de los 940 de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Radio Macarena, en Santo Domingo de los Áchilas, en Radio La Voz de Incapirca, en Cañar, en Radio La Voz del Santuario de Baños, en Radio La Voz de Zamora, en Zamora, y en Radio Cariamanga, en Loja. Y precisamente está alguien de Cariamanga aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los oyentes de esta provincia se identificarán, se sentirán orgullosos de los hijos de esta tierra que salen de estos cantones a otras provincias en busca de mejores oportunidades, mejores sueños, y con ese corazón que está en este lugar, en Quito, en la capital de los ecuatorianos, y que de hecho siempre ese corazón se traslada al lugar donde nos vio nacer. Así que queremos saludar y dar la más cordial bienvenida a Jorge Vicente Guarderas Rueda, quien nació en Cariamanga el 27 de marzo de 1987. Es hijo de Roberto Guarderas y de Luz Rueda. Hace música desde el vientre de su madre y los primeros pasos los empezó en la escuela. Desde hace 7 años vino a la capital de los ecuatorianos, a Quito. Aquí se forma en filosofía en la Universidad Católica y también a la par hace una tecnología en el Conservatorio Nacional. Bienvenido, Jorge. Florilegio Musical Ecuatoriano le da la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, de verdad. Es un honor poder estar en esta radio. He estado antes en otras, tanto en mi provincia como aquí en Quito. Y como mencionaba, ¿no? Un poco la música ha sido para mí desde mi familia, ¿no? Por trayectoria tanto de papá, de mamá. No sé, un poco si lo ubican aquí en Quito, a Juana Guarderas, a Rubén Guarderas, que ya murió hace poco, en el 2013. Un gran literato. Compositor, interpretó Chulla Romero y Flores, a Rubén Guarderas. Mi primo también, el director del Ballet Nacional de la Casa de la Cultura, Guarderas, no recuerdo bien. Rubén también se llama, sí. Por eso hay un homónimo por ahí, sí. Precisamente lleva los mismos nombres. Bueno, desconocíamos que era parte de la familia de precisamente los Guarderas, que han tenido una amplia trayectoria artística aquí en Ecuador, pues y obviamente en Quito. Sí, sí, entonces, a la par de ser un árbol genealógico de la familia Guarderas, hemos determinado que es una sola, ¿no? Vino desde Francia, luego se trasladó a España y luego vino para Ecuador directamente a Loja. En Loja se dispersaron, se fueron a Perú, otros vinieron a Quito, que son muy pocas familias, ¿no? Hay como 200 familias aquí en Quito, ¿sí? Entonces yo he hablado en algunas ocasiones con Juana, con Rubén, con el director de Ballet Nacional de aquí de la Casa de la Cultura. Pude conocerlo, a mi primo Rubén Guarderas, el que hizo la interpretación de Chulla Romero y Flores, un poquito esta parodia, ¿no? Este mensaje que daba, de los chagras también, se identificó mucho con los chakras. Y por parte de mamá también. Tengo primos que son músicos en Loja y han trascendido a nivel nacional, internacional. Y claro, son vivencias. También he escrito yo poesía, algunas, y también algunas interpretaciones musicales. Actualmente soy docente de un colegio y formé un coro pequeño, un coro de 19 chicos actuales. Y las canciones que hacemos son inéditas. Yo les pongo los arreglos y todo eso para la parte coral. Y en eso se desenvuelve mi vida. Entonces, durante 7 años aquí en Quito he aprendido mucho. Tengo un poema que está dedicadamente a los jóvenes de la Marín. Se llama Una historia bajo la lluvia. ¿Puedes decirlo? Sí. Esta lo voy a decir de manera general, ¿no? Esta, tuve una vivencia. Yo trabajo con jóvenes de la calle, de Family Street, que están ubicados en la Recoleta, específicamente. Entonces, yo un día venía del colegio hacia la Marín, y claro, me encontré con un chico. Yo iba a comer al Montúfar, ahí en los puestos de comida. Yo no tengo ningún problema. Agachaditos. Nos agachaditos, como dicen, sí. Y justamente a la entrada, un chico con una funda en su mano, ¿no? Muy sucio, con lágrimas en los ojos, de unos 17 años aproximadamente en ese tiempo. Y yo me acerqué. A mí me da mucha nostalgia al ver gente en un país donde es tan rico ver tanta pobreza. Entonces me acerqué y le pregunté qué pasaba. Me dijo, no pasa nada. Y si pasa algo, ¿a ti qué te importa? Entonces me seguí ahí con él, le intenté hacer conversa, le invité a comer conmigo. Sí. Fuimos a los agachaditos del tercer piso del Montúfar ahí. Y claro, después del almuerzo se agradeció y se fue. Entonces yo dije, se fue y nunca más lo voy a volver a ver, así. Y claro, yo sentí un poco de tristeza, de verdad. Y a lo que salía yo del Montúfar, lo encontré en el mismo sitio sentado con una funda. Entonces la funda tenía un contenido llamado cemento de contacto, ¿no? Una droga que se puede... Que daña muchísimo y es muy accesible. Mucho más fuerte que la droga, quizá mismo. Y es mucho más accesible porque lo encuentras en ferreterías, a precios muy cómodos. Entonces, es triste. Y hace 2 años comencé con eso. Entonces, el chico me cambió la perspectiva del cual yo quería hacer con la música. Bueno, en principio uno se quiere fama, se quiere que lo reconozcan. Y este chico me cambió la vida. Entonces, ahí viene el poema, una historia bajo la lluvia. Es como que un niño encuentra, o está con su hermana, porque vemos muchas realidades que niñitos muy pequeñitos, sus hermanitos, van a vender caramelos, chocolates en el metro. Entonces, este es el tema central del poema, una historia bajo la lluvia. Pueden encontrarlo en YouTube, ¿sí? Aquellos que son aficionados a la parte melancólica de la poesía. De ahí, hace medio año también grabé un CD con una agrupación GC, somos 5 integrantes. Es un CD de música religiosa. Mis temas, tengo 4 temas grabados en ese CD, inéditos. No son tanto al llamado Jesús, ¿sí? Son más llamados a la reflexión, desde el contexto religioso, ¿no? Entonces, yo siempre he hecho críticas, tanto al sector religioso como al sector político. Y tengo un poema que es muy específico sobre Latinoamérica, que se llama Libertad o Hipocresía, en donde critica directamente a los gobernantes actuales, qué es lo que estamos nosotros desde afuera como ciudadanos viendo las falencias que hay dentro de un Estado y que ellos no ven lo que hay afuera. ¿Qué vamos a escuchar a continuación? ¿De pronto el poema con tu guitarra o qué es lo que podemos hacer? Mira, yo hoy en este momento voy a interpretar una canción que es un poco religiosa, ¿sí? Religiosa, pero tiene un buen mensaje. Entonces, continuamos. Claro. Este espacio es de ustedes. Queremos recordarles que Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene siempre las puertas abiertas para que los artistas, el público en general, poetas, escritores, todas las manifestaciones artísticas puedan darse cita y hacer uso de estos espacios. Como dicen, y ese ha sido nuestro lema como Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, es que siempre los ciudadanos y las ciudadanas tienen derecho a la comunicación. Gracias. Entonces, el tema que vamos a escuchar se llama Hasta que yo te encontré. Pueden también encontrarlo en YouTube, como les decía, ¿no? Entonces, vamos a escucharlo. Casi pierdo la fe. He caído en el camino, pero me levantaré. He tenido muchos miedos, dirección giré, abandoné todas mis fuerzas hasta que yo te encontré, hasta que yo te encontré, hey, hey, hasta que yo te encontré, hey, hey, hasta que yo te encontré, hey, hey, hey, hasta que yo te encontré, hey, hey, hey, hasta que yo te encontré. Eran vacías las palabras, presente y el ayer. Veo tantos sueños acabados y pueblos sin razón de ser. Construía en mi mundo todas las metas que planeé. Nada empataba mi esperanza hasta que yo te encontré, hasta que yo te encontré, hey, hey, hey, hasta que yo te encontré, hey, hey, hey, hasta que yo te encontré, hey, hey, hey, hasta que yo te encontré, hey, hey, hasta que yo te encontré. Esta es la participación de Jorge Vicente Guarderas Rueda, un joven talento ecuatoriano que estudió filosofía y también tecnología en el Conservatorio Nacional de Música, y está aquí para contarnos esa experiencia de vida, cómo un ser humano puede cambiar el rumbo de nuestra vida con esta historia que nos acaba de mencionar. Bueno, quisiera que nos comentes qué pasó con el joven que cambió tu vida. ¿Lo has encontrado? ¿Sigues conversando con él, dialogando? Claro, mira, yo me llevo mucho con los padres salesianos. De hecho, hice una misión con ellos a Cusubamba hace unos 3 años. Y hablé con uno de los padres y de los hermanos de la salesiana. Y me dijeron, Jorge, mira, tenemos una fundación que se llama Micaleta, que queda muy cerca de aquí. ¿Sí? Y entonces digo, yo no tenía plata. Digo, ¿y ahora qué hago con este pelado? Entonces hablé con el padre y me dice, traerlo. ¿Tú lo tenías en tu casa? ¿O? No. Ah, solo en el lugar claro, donde él siempre claro, permanecía. No podía llevarlo a mi casa porque yo también rentaba. Entonces yo rentaba en una casa donde es para estudiantes, un cuartito, como dicen, ¿no? Entonces no podía y al menos el contrato no nos permitía, por ejemplo, llevar a otras personas. Y claro, entonces me vi la necesidad de poder hablar con el padre y me dijo, Jorge, tráelo. Lo llevé a la fuerza porque no quería irse. Lo encontré un día miércoles, me acuerdo, en la tarde, en Amarín mismo. Sí. Entonces lo llevé, le digo, mira, vamos a comer. Llegamos aquí al arbolito y claro, yo decía, ¿cómo entro, no? ¿Cómo entro? Y este pelado se llama Johnson. No quería entrar, dice, no, si me traes a esto, ¿yo por qué? Entonces, le metí engañando, sí, él estaba drogado en ese momento, le metí engañando. Entonces entramos, y claro, algunos chicos le dieron la bienvenida, y yo me salí porque no sabía qué hacer, de verdad, no sé, estaba espantado, no sé, estaba así, ahí, ido. Y se quedó el chico ahí, Johnson se quedó ahí. Y después de unos 3 meses fui yo. Sí, no sabía qué hacer, de verdad. Después de 3 meses fui yo. Yo pensé estaba en buenas manos, ¿no? De hecho, estaba en buenas manos. Entonces yo dije, ¿por qué ir ahora? Le puedo complicar su formación. Y fui los 3 meses. A los 3 meses me salí a saludar. Ya más recuperado, muy recuperado. Él tenía 15 años en aquel entonces, ya tiene 17 y más. Y, claro, me sale a saludar y me dice, Jorge, gracias. Y yo soy muy sentimental, de verdad. Yo, se me cayeron las lágrimas. Y ahí encontré, vino con él, otro chico, se llama Silverio. Silverio, en la actualidad, tiene 35 años. Y él estuvo preso por un asalto en el cual, sin querer, tuvo que matar a una persona. Entonces tuvo 7 años preso. Y en ese momento, en esos años que estuvo preso, recibió 13 puñaladas en su pierna derecha. Sí, entonces él tiene una discapacidad actualmente. Y los dos son los líderes de 25 jóvenes que se llaman The Family Street. Entonces con ellos comencé, digo, bueno, ¿qué hacemos? Ellos eran los líderes, les tenían mucho respeto porque los conocían, ¿no? Que eran armas... Muy bandiditos. Exacto. Entonces, con ellos me lancé a un vacío, así yo a un vacío, con miedo también, ¿no? Con miedo y a la vez con la seguridad de que podía ayudar en algo. Y actualmente son 25 chicos, entre mujeres, hay 4 mujeres, niñas, que se están recuperando de la calle, antes dormían en la calle. Y ahora ya con la comunidad de San Sebastián, no sé si se ubican, ahí está la iglesia del Señor de la Justicia, yo cantaba antes ahí en la misa. Entonces con el padre, yo le elaboré un proyecto que se llama Dos Manos con la Tuya. Entonces, en base a estos chicos, la gente nos ayudó, rentamos un departamento en el cual ellos viven, algunos ya trabajan. ¿Salieron de la caleta? Claro, salieron de la caleta. ¿Cuánto tiempo les tienen en la caleta? Conmigo estuvieron, 4 meses estuvieron, no sé cuánto tiempo les tendrán. Pero yo los saqué a los 4 meses. Porque ya los vi formados. Entonces, claro, llegamos al departamento, fue un departamento muy grande, en el cual la comunidad de San Sebastián nos ayudó muchísimo. ¿Ellos les financian? Ellos nos financian. Y entonces, a medida de eso, yo decidí grabar el CD. Entonces, casi el 90% de la venta de los CDs va para el grupo. ¿Estos 25 chicos tal vez hacen coros contigo? Estamos elaborando un CD. Estamos en casi la producción de un CD. Hacemos música rap social, sí, con críticas. A la cual también yo también me he metido porque soy muy crítica, sí, un loco. Entonces, la venta de estos CDs, como le contaba... Casi el 90% se financia para ellos. Y casi... ¿Cómo les ven la venta? ¿Les colabora la gente? ¿Saben el proyecto? Sí nos colaboran, pero no tanto. porque el CD lo vendemos en $5. Y dicen, no, pero si yo puedo comprar un CD y luego lo saco una reproducción, saco un dólar, o venden un dólar un CD de 300 canciones, y tú vienes a vender 8 canciones por $5, como que... Entonces, la gente sabe del proyecto, sabe del proyecto. Y Silverio con Johnson, en Navidad del año pasado, me propusieron, ¿no?, llevarlos a la iglesia para que la gente los vea. Claro, algunos chicos vivían por ahí, robaron alguna vez a la gente de ahí. Entonces, me dice Jorge, ¿qué tal si hacemos en Navidad un acto para que vean que estamos cambiando? Digo, ¿pero qué? Dice, compremos flores y vamos casa por casa dando una flor. Y yo me quedé así, wow. Y claro, pedimos a la gente $100 y compramos $100 de rosas. Y fuimos casa por casa. Y claro, la gente me decía, Jorge, ¿tú también eres de ellos? ¿Tú también eres uno de esos? Porque a ti te vemos como un chico bueno, ¿sí? Entonces, claro que soy uno de ellos. Si ustedes me consideran uno de ellos, lo soy. También soy uno de ustedes. Entonces, surgió eso, ¿no? Fuimos puerta por puerta, tocando las puertas. Y claro, cuando nos veían así como que... no sé. Ese testimonio de vida, de ver que los chicos quieren ser parte ya de la comunidad, dejando a un lado todos esos errores que se puede cometer en la vida producto de varias circunstancias, porque no se los puede culpar. Exacto. ¿Cómo les ves tú ahora a ellos? ¿Qué testimonio de vida te da? Mira, yo hace 6 meses comencé una formación bien estricta con ellos. Si bien estricta, se pusieron reglas en el departamento, en donde algunos de ellos, no te niego, fuman todavía, porque no han podido dejar de lleno, no pueden dejar de lleno algo que es adictivo, que ya han vivido de años. Entonces, dos chicas me cambiaron también un poco la historia. Sí, dos chicas. Una de ellas tiene 14 años. Fue violada hace casi siete meses antes de que entre al grupo. Fue violada y es de gemelos. Sí, para el colmo, ¿no? Y me dice, cuando entró al grupo, Silverio me dice, Jorge, hay una chica que está embarazada y quiere entrar al grupo. Y digo, ¿y ahora qué hago? Sí, ¿y ahora qué hago? Así, ¿cómo hago? Y me dice, acojámosla, ya somos un grupo, somos una familia. O sea, de Family Street se llama, ¿no? La familia de la calle, en este caso. ¿Cuántos meses tienen los bebés? Está en gestación de 7 meses. ¿7 meses de gestación. Sí, yo he pedido pañales. Entonces, ¿qué pasó al inicio? La chica estaba muerta, sí, prácticamente no quería saber de su vida, se quería matar, quería abortar. Entonces, yo no he sido de la idea del aborto, sí, aunque sea por una violación. Sí, yo creo que el ser humano no está para juzgar ni para decir, bueno, tienes que morir, cuándo o dónde, ¿no? Y claro, yo hablé con ella muchísimo, hasta el punto de que los tienen. Jorge, ¿a dónde tienen que llamar, a dónde tiene que comunicarse la gente que le gustaría, por ejemplo, apoyar tu proyecto en la compra de los CDs, de pronto apoyar a esta niña que está en estado de gestación y que sin duda va a necesitar pañales, necesitará ropa de bebé, quizá también ropa para los jóvenes, a los 25 jóvenes que sí. Están en este proyecto, en edades comprendidas de qué edad? Están desde los 12 años, dos chicas, las actuales que entraron, son 4 mujeres, y las otras están de 16, de 12 a los 35 años, que es Silverio, como te decía. Actualmente, no sé si ubicas la empresa Panatlantic, que exporta flores a Rusia específicamente. ¿En Europa. Qué altura? ¿Qué altura está eso? La empresa trabaja en el aeropuerto. Ya. Sí, entonces yo trabajé un tiempo ahí cuando no tenía trabajo, cuando salí de la universidad no tenía trabajo y fui a trabajar ahí por una amiga que ya es ingeniera. Pero esto queda a qué altura del lugar, del departamento de los chicos, ¿dónde pueden comunicarse? Queda en la Recoleta, justamente ya, en la Recoleta. Sí. ¿A qué teléfono pueden comunicarse contigo? En este caso todavía, al mío. ¿Qué número es? 09-83-55-1138. Este es el número de contacto, 09 83-55-11-38 que quieran aportar a este proyecto de nuestro invitado Jorge Guarderas, que nos acompaña en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Pero quiero, antes de seguir este diálogo conversando contigo, quizá nosotros le habíamos invitado a Jorge para conversar más sobre tu vida, y creo yo que nos estás dando un testimonio de que el ser humano puede cambiar su destino, su camino, y sobre todo llevar tras de él a grandes personas, sin importar la dificultad, pero cuando hay el deseo, el sueño, siempre hay la oportunidad de cristalizarlo. Hay una canción que tú le grabaste con el coro del colegio, ¿verdad? Sí. Ya, sí, esta lleva por título, me parece que es una letra tuya. Regresa, sí. Letra tuya, regresa, uh-huh. Y que la han interpretado muy bien. Al regresar también sería bueno que nos cuentes el secreto de cómo armonizar a estos niños para que hagan una producción como la que vamos a escuchar. Entonces, Andresito, estamos listos para escuchar la canción Regresa. ¿El coro de qué escuela es? De José María Velas, Fe y Alegría. ¿Qué queda dónde? En el Camal antiguo, porque junto al Colegio Tarqui. Junto al Colegio Tarqui, esto queda más o menos o a la altura de Chirillaco. Chirillaco. Entonces vamos a ver si estamos listos nosotros ya con esta canción Regresa, a ver si es que nosotros queremos recordarles a ustedes que pueden comunicarse con Jorge Guarderas, a las personas que deseen apoyar, ayudar a Jorge en esta gran travesía. Miren ustedes, jóvenes que se los ha encontrado en la calle y que de alguna forma, pues entonces ellos pueden apoyarle a este gran talento. A ver, vamos a ver si es que le podemos ubicar en el YouTube. También me parece que está esta canción Regresa del grupo con Jorge Guarderas, así está. A ver si es que nosotros podemos ya escuchar y compartir esta canción que nos trae y que esperamos que ustedes puedan disfrutar. Queremos que puedan, que llamen ustedes al 2220966, 2220966. Si quieren apoyar también con algún mensaje a Jorge, puedan hacerlo. Es importante la reciprocidad de ustedes a través de nuestro contacto, el 2220966. Y de hecho tendremos micrófono abierto para compartirlo. Antes de dar paso ya a esta canción que la tenemos lista, quería agradecerles a todas las personas que se dieron cita a la sala Jorge y Casa ayer a las 19 horas para el concierto Remembranzas con el maestro Guido Aguirre. Tuvimos sala llena y eso nos alegra muchísimo, que siempre hay el llamado y que ustedes simplemente responden. Queremos enviarle también al maestro Guido Aguirre un saludo cordial que nos hace llegar a través del Facebook el artista Carlos Grijalva, quien menciona que se le haga llegar un abrazo gigante al maestro Guido Aguirre. Entonces, ¿estamos listos, Andrés? Nos vamos con la canción Regresa. Sin piedad, vencer la corrupción. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Esperamos que usted marque el 2220-966-2220-966. Estoy solita, o si me están acompañando. Entonces, 2220-966. Ahí escuchábamos la canción Regresa, un grupo de niños. ¿Cómo consiguió la armonía con estos jóvenes? Uf, es duro, te cuento, es duro. Son ensayos semanales. Son 19 chicos, como te decía, 19 niños. Son niños que prácticamente son de hogares disfuncionales. Quiero decir con esto, son niños que tienen papá, no tienen mamá. Tienen mamá, no tienen papá. Viven con los abuelitos. Ya que en el sector mismo es un sector bien vulnerable. ¿Cómo se sienten los niños cuando participan y se pueden mirar, por ejemplo, en un video que lo estamos observando o que tuve el gusto de observarlo antes de realizar esta entrevista? Mira, ellos cada vez lloran. Ellos cada vez lloran porque es prácticamente el sueño de ellos. Sí. Hablamos actualmente de inclusión. Y yo ya hace casi 4 meses hice integrantes a 2 chicos que tienen un poco de atención dispersa, que son ya con discapacidad, ¿no? La cual una de ellas, Carlita, es la más, que es un poquito más así dispersa, ella hace una parte poética de una canción, ¿sí? Claro, cada vez llora porque sus padres no viven con ellos. Sí. Quiero decirles a ustedes que este programa también tiene parte de la interculturalidad, siempre dando la voz al protagonista, a esa persona que nos trae su pensamiento y que ustedes pueden escuchar sus testimonios de vida de su propia voz. Como el tiempo sigue avanzando, mi estimado Jorge, coméntenos los proyectos que usted tiene para mañana y para hoy. Listo. Los proyectos que tengo hoy, que se enfrascan al mañana, son grabar un CD con los chicos, con el coro. Tengo esa mentalidad, tengo ese deseo. Y también he hablado con ellos y ellos están animosos de grabar ese CD, pero por cuestiones de o falta de dinero no puedo. Entonces, no hemos podido. Ya que no puedo pedirles a ellos porque no tienen. Igualmente hay papitos que trabajan, otros que no. Entonces no he podido pedir dinero en ese caso para poder grabar un CD. El tema que lo grabamos lo financiamos por rifas, ¿sí? Y la otra mitad lo di yo, ¿sí? Entonces para poder grabar ese video y audio. ¿Qué hace un filósofo con la música y con estas circunstancias sociales que se dan? Mira, yo quiero responderte con algo sencillo. Yo siempre he sido de la idea de que nos sirve aprender muchísimo, tener tantos títulos, saber muchísimo, porque hay mucha gente que sabe muchísimo, PhDs, no sé qué más grados habrán, si algo de lo que leemos que nos lleve a la reflexión lo ponemos en práctica, no sirve de nada. De verdad, no sirve de nada. Y yo puedo ser filósofo, pero si no ayudo a la sociedad, como en este caso, no sirvo de nada. Y si fuera político igual. No sirviera de nada si no practico lo que yo he aprendido, lo que yo sé. Entonces, siempre mi crítica es esa, ¿no? Y en el tema Regresa, en la última parte pudimos escuchar, y lo escucharemos siempre, donde menciona que quiero ser un niño que sueña por un mañana, pero también sueña con un pan, ¿sí? Quiero a mi familia unida gritando siempre libertad, quiero a mi Ecuador entero luchando siempre por la verdad. Entonces ese era el contexto social, ¿sí? Y en el centro, lo que es el coro, Regresa tu mirada a Nazaret, vemos que en el tiempo de Jesús, desde muy pequeño, él era muy pobre. Era muy pobre, vivía en un pueblito muy pequeño, quizá de unas 100 casas, según la historia, ¿no? Tengo profesores que hacen historia, escriben muchos libros, profesores de filosofía. entre ellos Samuel Guerra, ¿no? Narra, el chinchado Samuel Guerra, narra un poco de la historia de Jesús, ¿sí? En el Cristo de hoy, se llama el libro. Entonces, yo mientras lo leía, porque me lo regaló, no sé por qué, pero me lo regaló, leí un poco el inicio, ¿no?, de Jesús, y también se puede ver en YouTube, ahora tanta información que hay en los medios de comunicación, o en los en estos medios, ¿no? ¿Cómo vivía Jesús? ¿Sí? La pobreza que tuvo que vivir, porque se quedó sin José a los 12 años. Entonces María no es que era ricachona ni nada por el estilo. Entonces, una persona humilde. Una persona humilde. Y en eso se va la crítica también a la parte religiosa, ¿no? Regresemos la mirada a Nazaret. Porque a veces dentro de las iglesias... Y lo que decía Papa Francisco... La mirada a regresar a Nazaret también será regresar esa mirada a nosotros mismos. Exacto. Jorge, me ha encantado muchísimo haber compartido contigo en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias. Quiero agradecer a la señora Magdalena Chiriboga, que hizo posible que podamos llegar hasta ti a través de las redes sociales, el Facebook. Uh-huh. Gracias por haber venido, gracias por haber dejado tu tiempo en la escuela para darte cita acá, poder compartir con nuestros amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quiero adelantarles y recordarles que del 3 al 9 de agosto tendremos programación especial en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, por cuanto desarrollamos la fiesta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por los 71 años. Y aquí públicamente hago la cordial invitación a Jorge, que será un espacio también para este grupo de pequeñitos, de este coro que ustedes acabaron de escuchar, para que nos acompañe el día 7 de agosto, un programa especial que haremos musical aquí en Radio Casa de la Cultura, de 9 de la mañana a 12 del día. Esperamos contar con ustedes y gracias por haber venido. Gracias, muy amable, de verdad. ¿Puedo mandar un saludo a la gente? Claro. No, siempre el mensaje que yo les dejo antes de saludarles o darles, no sé, algo así por el estilo, siempre les digo que seamos uno, porque Ecuador es uno, Latinoamérica es uno y el mundo es uno. El planeta también es uno, la Tierra también es una. Que cuidemos eso, que podamos aprovechar la familia, porque si no la aprovechamos, los hijos ahora, que podemos tener a nuestros padres vivos, mañana ya es imposible. Y eso les comparto, y eso es parte de mi vida, es mi vida lo que les he contado. Y también gracias a María, que me ha ayudado muchísimo en el tiempo que la conozco, me ha ayudado muchísimo de manera incondicional, ¿sí? Ella desde muy joven también incursionó en la parte musical y es una gran soprano, está aquí también... Parte del coro de la Casa de la Cultura, entonces, y nada, de verdad, gente, radio escucha. Por favor, si pueden ayudarnos marcando al 0983-55-1138, cualquier ayuda será bienvenida. Los chicos de Family Street los espera. Gracias. Hasta la próxima, amigos, amigas. Estaremos contándoles sobre esta institución que la dirige Jorge Guarderas con un grupo de niños que necesitan de usted. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.